Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Cultura en Acción a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy es lunes 24 de julio y le hacemos la cordial invitación, como siempre, para que usted se prepare y pueda compartir con nosotros las actividades culturales de su institución, de su barrio, del sector en el que ustedes van a desarrollar esta intensa actividad durante esta semana y también el fin de semana. Así que recuerde 2220-966, 2220-966, y nosotros a partir de las 7:30 tendremos micrófonos abiertos para que usted pueda compartir todas las actividades culturales. Y con esto, pues, les invitamos a que se introduzcan un poco más a la información cultural. Darío, hoy hay importante información que también hay que darles a conocer, como el pico y placa, que hay que recordar a la ciudadanía, porque esto ya empezó en este instante. Así es, muy buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, de Cultura FM y Radio CCE. El pico y placa hoy impide la circulación de los automotores con el último dígito en su placa 1 y 2, desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. También en horas de la tarde se repite desde las 4 de la tarde hasta las 7:30. No pueden circular los automotores con la placa 1 y 2 en el perímetro urbano que comprende al interior de la avenida Mariscal Sucre, al occidente, al norte con la avenida Diego de Vázquez, al sur con la avenida Morán Valverde y al oriente con la avenida Simón Bolívar. Les recordamos, somos Zona Cultura, transmitimos desde la Casa de la Cultura Ecuador, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, Ecuador, en los 940M, 100.9 FM y también en la página www.casadelacultura.gov.es y también www.radiocce.com. ¿Tenemos novedades en las carreteras? Así es. Ahora les damos a conocer EQ911, manifiesta dentro de lo que tiene que ver con la información de las vías Napo, Pichincha y Orellana. En el caso de Calacalí, la Independencia, que estuvo imposibilitada el día de ayer, ahora se encuentra habilitada en el kilómetro 33, pero parcialmente. Así que con eso queremos decirles que usted debe tomar las precauciones. La Agencia Metropolitana de Tránsito también nos informa. A través del Twitter dice: al momento, tránsito fluido en el sector de la Napo y Pedro Pinto. Nuestro personal está en la zona. Se informa restricción vehicular, dos carriles, sentido sur-norte, en la América y Mariana de Jesús, debido a un incendio del Metrobús. Nuestro personal está en la zona, así que tomen las precauciones las personas que se trasladan en el sentido sur-norte en el sector de la América y Mariana de Jesús. También les recordamos que continúa ya la tercera fase de la restricción vehicular en el sector de la Avenida Naciones Unidas por la construcción del metro. Recuerde que hay restricción vehicular, hay cambio de sentido, por ejemplo, en la calle Japón entre Naciones Unidas y Gaspar de Villarroel, el sentido es sur-norte. La calle Japón entre la avenida Naciones Unidas y avenida Amazonas, el sentido es norte-sur, y la circulación está presente en el sentido oriente-occidente en la avenida Naciones Unidas, y de igual forma occidente-oriente en esa misma avenida, pero con los carriles reducidos. Y nos vamos también hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, quienes señalan en el Twitter que las operaciones no, son normales y también las condiciones del clima aptas para visibilizar y obviamente poder tener esos vuelos normales. Así que con esto, mis estimados amigos, les deseamos buen viaje. Recordarles los límites de velocidad, por favor. Eso es importante para que usted pueda llegar a su destino. Buen viaje a todos. Titulares en Zona Cultura. Y les contamos a ustedes cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos que Quito tiene una temperatura de 10 grados, una máxima de 20 y mínima de 10 grados. Y con esto les contamos que tendremos ahora en Zona Cultura. Quito cuenta con un nuevo espacio para las artes y la cultura. En la ciudad, la exposición Absorber la ficción mezcla el consciente con el inconsciente. Y el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana planifica su agenda de actividades. Artistas defienden los derechos de la naturaleza desde la pintura. Grandes músicos acudieron al llamado de Dilo con Música. La camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana quiere despedir este mes con un concierto de película. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estará presente en el festival Voces desde la mitad del mundo. El cine y la literatura son analizados en la Casa Carrión. El Cantón Mejía busca abrirse al turismo nacional e internacional. En el mes de agosto, Mujeres Andinas llegará a Suiza. El grupo Marimba Femenino de Guatemala se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana con 8 minutos, 7 y 8, y en el segmento de opiniones, a partir de las 8 de la mañana, tendremos la presencia de Olger Guerrero, aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También nos acompañará el ingeniero Patricio Chambers y Carlos Marino Montoya, de la Corporación Ecuatoriana Nueva Acrópolis, para hablar del ciclo cultural Egipto, País del Misterio. Y también contaremos con la presencia de León Sierra, el nuevo director de teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ahora se la denomina Dirección de Gestión y Extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por lo tanto, pues aquí conoceremos los detalles. En el país. Nos vamos enseguida ya con los detalles cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos en el Ecuador continental, una hora menos en Galápagos. La Bienal de Cuenca presenta una muestra de 26 artistas cuencanos. Las creaciones de estos 26 artistas que han sido también radicados pueden exhibirse en el Museo de la Ciudad de Cuenca, en la antigua Escuela Central, en el Centro Histórico de la capital azuaya. La muestra Artefactos y Artilugios Artistas Cuencanos en Acción es presentada en la Fundación Musical Bienal de Cuenca. El curador es Cristóbal Zapata, director ejecutivo de la Fundación. Las obras exhibirán la primera y segunda etapa del Museo de la Ciudad hasta el 31 de agosto del 2017. Fue inaugurada la noche del pasado jueves 20 de julio.

7:14 a la distancia. Le deseamos los mejores éxitos a este músico, Santi Abril. Y no es el único que lleva... Dime. Darío, mañana le vamos a tener aquí en los estudios de la radio para que nos comente esa experiencia. Así que el público debe estar muy pendiente. Mañana nos va a acompañar acá este músico, cómo lleva el talento ecuatoriano a otras partes del mundo. Y no es el único, también tenemos más información sobre esos artistas que también exportan su arte. Por ejemplo, las manos creadoras del artista Michelle Merizalde llevan su colección Mujeres Andinas hasta las galerías de arte de Suiza. Mujer andina, hermosa mujer, el pez quiere devorarte y el pájaro quiere poseerte. Deja y que ellos piensen que tal vez te sostienen, cuando en realidad tú estás dominando todo y estás siendo solo tú misma. Deja que la naturaleza sienta tu poder, mujer andina. Esta es una muestra de los poemas que acompañarán a las obras de Michelle Merizalde en Suiza, auspiciada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La artista ecuatoriana que ha expuesto su obra a nivel nacional, en esta ocasión lo hará en el extranjero, con 3 cartulinas pintadas con acuarela y en polvo de oro. Michelle intentó representar la realidad a la que están expuestas mujeres andinas, de ahí su nombre. Es una secuencia que se llama Andina 1, 2 y 3, donde hablo bastante sobre la situación que vive la mujer en nuestros países y que está muy relacionada con el machismo y cómo tenemos que luchar para poder hacer de lado toda esta parte cultural que a veces nos detiene, ¿no? Entonces, habla de eso, de la belleza de la mujer andina, de su fuerza como luchadora y también trata de representar que somos la columna vertebral. Las pinturas y la poesía representan las obras de esta artista plástica, que resaltan la esencia, la energía, el sufrimiento y las alegrías de mujeres de Ecuador. Esta exposición itinerante ha tomado 2 años de investigación, preparación y montaje. La exposición fue curada por Paulina Altuma y estará en el Museo de Loft en Montreux, Suiza, del 25 de agosto al 15 de septiembre. Entre sus planes a futuro está exponer en más países. El próximo en la agenda será México. Además, está por culminar su última muestra, a la que se le ha denominado Fotografía, Obras y Escritura. Representa los cambios que viven las personas conforme las situaciones que se le presentan en la vida, informó Michelle Játiva. Ahí lo tenían, el arte de los Andes se va hasta los Alpes de Suiza. Continuamos con más información, la hora exacta, 7:17, somos Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. El pasado jueves, Ecuador perdió a Juan García, un pensador esmeraldeño conocido como el Bambero Mayor. El maestro Juan García Salazar nació en 1944 en El Cuerval, poblado de La Tola, en el norte de Esmeraldas. A su pueblo se lo llevó el río en el fenómeno del Niño de 1997. Solo quedaron los rastros de algunas casas. Mucho antes de que su territorio desapareciera por el agua, él, en los años 70, inició una serie de investigaciones sobre los orígenes de los afroecuatorianos. El Bambero Mayor, como era conocido por sus hermanos y hermanas, así llamaba García a sus seres cercanos, falleció de un paro respiratorio producto de un cáncer de estómago que estaba enfrentando mediante quimioterapias. El afán del maestro García por la historia lo llevó a estudiar en la Johns Hopkins University, donde hizo una tesis sobre la llegada de Alonso de Illescas a Esmeraldas. Él recorrió varios de los territorios de raíz africana, incluyendo América Latina y el Caribe, Estados Unidos. Cuando lo conocí, yo era famosísimo, dice Juan Montaño, quien colaboró con García en distintas investigaciones. Según Montaño, la producción de García supera las 50.000 documentos, los cuales están bajo la custodia de la Universidad Andina Simón Bolívar y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Hay que explorar en cada papelito de la historia para conocer aquello que debió ser y no lo que el cronista del colonialismo quiso que se supiera. Le decía García a Montaño con el objetivo de que sus alumnos y la comunidad hicieran lecturas y relecturas permanentes. El anterior febrero, la Universidad Andina realizó el homenaje exposición Juan García Salazar, maestro y obreros del proceso. La muestra contó con una sección documental en la que se presentó material escrito y audiovisual del maestro, incluyendo su video preparado especialmente para este homenaje a partir de diversas voces. Muchos de estos materiales

Tras el éxito alcanzado con el concurso Dilo con Música, sus organizadores esperan que el premio se institucionalice, llegando a todos los rincones del Ecuador, bajo el formato de Bienal de Composición. El evento público de premiación se realizará este jueves 27 de julio a las 5 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ingreso será libre y posteriormente el programa de premiación será retransmitido en Radio CCE 940M y Cultura FM en 100.9 FM. Así es, así que todos invitados para este evento este jueves 27 de julio a partir de las 6 de la tarde, 5 de la tarde, será aquí en la sala Benjamín Carrión a esta premiación de este evento denominado, de este concurso denominado Dilo con Música. Desde cita seguramente se llevarán una gran sorpresa. Y además les hacemos la cordial invitación porque vamos a tener música en vivo y con esto también festejamos los 73 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Poco a poco se van arrancando estas actividades que serán fuertes el próximo 9 de agosto, pero eso significa que ya desde ahora estamos celebrando esos 73 exactamente años. Exactamente, les confirmamos, es este 27 de julio a partir de las 5 de la tarde en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con este preámbulo vamos a iniciar ya las fiestas de la cultura aquí en esta institución. Y continuamos con más de información cuando son las 7 de la mañana y 25 minutos. Ahora nuestro contacto es hasta el sur del país, hasta la provincia de El Oro. Porque Domingos Recreativos en Familia es lo que ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial El Oro, quien auspicia un espacio de encuentro familiar los domingos, denominados de esa forma. Domingos Recreativos en Familia, que se desarrollan a partir de las 4 de la tarde. La coordinadora de esta actividad es la abogada Jessica Basurto. Ella explicó que el punto central de este encuentro es reunir a la familia en torno a los juegos infantiles de antaño, como el juego de los trompos, las cometas, las canicas, salto de la cuerda, la rayuela, títeres y muchos juegos más. Esto se acompaña con la animación de payasos y personajes cómicos, quienes interactúan con los presentes por medio de concursos y sorteos de premios. Artistas centrales de esta programación, pues son varios que se van programando de acuerdo a la actividad. Domingos Recreativos en Familia rescató, en este caso el pasado domingo, varios juegos tradicionales en unión familiar con acciones que motivan el deporte y también la unión familiar. Y nos mantenemos con la información al sur del país porque les contamos sobre el 19º Congreso de Ecuatorianistas que ya ha arrancado. El pasado viernes a partir de las 9 de la mañana se inició el 19º Congreso de Ecuatorianistas en la Universidad Técnica Particular de Loja con el tema Convergencias sobre la producción cultural ecuatoriana, una mirada desde y hacia el Ecuador, el centro y el mundo. El evento ha sido coordinado por la Asociación de Ecuatorianistas, la Universidad Técnica Particular de Loja y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Dirección Loja. En el acto inaugural participaron Julio Espinosa Bustamante, director de la Casa de la Cultura Loja, subrogante, Manuel Medina, representante de la Asociación de Ecuatorianistas, y Juan Pablo Castro, vicerrector de la Universidad Técnica Particular de Loja, quien declaró inaugurado el Congreso. Dentro de los paneles y conferencias, Juan Valdano es el primer expositor con el tema Los procesos ideológicos y culturales que han marcado las distintas etapas de la literatura ecuatoriana a partir del siglo XVI hasta el siglo XIX. En agenda se tuvo previsto desarrollar del 19 al 21 de julio 20 paneles con temáticas diversas que incluyen literatura, teatro, cine, educación, periodismo, ensayos, entre otros. Además, se cuenta con la participación de 60 ponentes entre nacionales y extranjeros, los mismos que representan a centros de estudios internacionales. 7 de la mañana y 28 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

dedicado hacia al coro que yo dirijo, y vamos a hacer Unamos los Corazones del maestro Paredes de Herrera. Como para la música coral, en general yo no he visto arreglos de él que específicos para coro. Uh-huh. Pero bueno, como tarea, digamos, del festival, en un incentivo de ser partícipes de la creación de arreglos de música ecuatoriana, es importantísimo encontrar un autor que tenga tanto bagaje musical como es el maestro, como para pedirnos a nosotros que hagamos arreglos y colaborar al crecimiento coral de la música ecuatoriana. El festival es organizado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Fundación Didecor. En esta ocasión el encuentro visitará 7 ciudades como Guaranda, Ambato, Latacunga, Quito, Cayambe, Cotacachi, Ibarra y Tulcán. Además de los 16 grupos nacionales, también habrá delegaciones de Estados Unidos, Argentina, Cuba, Chile y Colombia. Y bueno, y haciendo uso de esos espacios que los ponemos a consideración de usted, siempre decimos, marque 2229-66, pero ahora tenemos acá la participación en vivo de alguien de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que a las 10 de la mañana participa en el cambio de guardia presidencial que ha sido invitado. Se trata de Marco Villota. Buenos días, a ver si es que nos puedes comentar estos detalles. Claro, Laura, muchas gracias. Buenos días. Realmente nosotros, Marco y Flor de Oro, que somos el dúo con quien cantamos con mi esposa, hemos sido invitados por la Orquesta Sinfónica del Ecuador a realizar un homenaje por las fiestas de Guayaquil, por los 482 años de fundación de Guayaquil. Hemos sido invitados por la Orquesta Sinfónica y coincide pues que esto también es organizado por la Presidencia de la República, así que en el cambio de guardia, hoy a las 10 de la mañana, vamos a estar haciendo un homenaje con la Orquesta Sinfónica del Ecuador, un homenaje muy lindo con canciones del repertorio que hablan básicamente de Guayaquil. Guayaquil de mis amores, guayaquileño madera de guerrero, un popurrí de JJ, de Julio Jaramillo, y romance criollo de la niña guayaquileña. Así que va a ser una mañana muy bonita, muy interesante. Nosotros estamos muy contentos por esta invitación que nos ha hecho la Orquesta Sinfónica del Ecuador. ¿Y cuál es su mirada respecto de estos cambios de guardia, hacerlos precisamente con música, lo que transforma el espíritu y el alma? Yo creo que sí, es algo positivo. Yo creo que se está viendo de alguna forma un cambio en lo que fue la forma de relacionarse con la sociedad. Creo que el gobierno está tomando de alguna forma esa distancia que creo es muy saludable. Hay un poco más de contacto, parece, con la gente. Nosotros, al menos yo, soy muy optimista de que esta sensación nueva, de aires nuevos, de conversación, de comunicación, sean muy positivos para el país. Y usted, Marco, y Flor de Oro, sinfónicos el día de hoy. Hoy día vamos a estar sinfónicos. Gracias a Dios, esta invitación es algo muy importante, muy lindo para nosotros, para nuestra carrera. Yo he tenido la oportunidad de cantar con la Orquesta Sinfónica de Loja, hemos hecho algunos programas, pero para Florcita, para Flor de Oro, es una oportunidad maravillosa, porque es la primera vez que lo hacemos con la Sinfónica Nacional. Y realmente, cantar con la Orquesta Sinfónica es un lujo. Es una bendición enorme, y nosotros la agradecemos infinitamente. Y para ir finalizando, Marquito, en este espacio en el que ustedes puedan venir, darse cita, quisiera preguntarte, ¿cómo funciona esto de hacerlo ustedes en dúo y mira, estar dentro de la Orquesta Sinfónica? ¿Hay algún cambio? Bueno, básicamente lo que nosotros hemos preparado ha sido realmente un cortísimo tiempo de preparación para cantar con la Orquesta Sinfónica, porque los temas los recibimos recién la semana pasada, fue muy rápido. Y nos tratamos de acoplar a los tonos que tiene el arreglo de la sinfónica, porque no podemos cambiar un arreglo de una sinfónica, sino que nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Y la verdad es que tenemos una versatilidad en ese sentido, porque Florcita y yo podemos a veces hacer ella las partes agudas, yo las partes graves, o viceversa. Entonces, de alguna forma nos hemos acoplado y vayan ustedes hoy a las 10 de la mañana, va a ser muy interesante que escuchen lo que en dúo estamos haciendo con la Orquesta Sinfónica. Marco y Flor de Oro, pues estamos muy contentos de poder participar en este homenaje a la ciudad de Guayaquil, un merecido homenaje por sus 482 años de fundación. Darío, ¿tú querías preguntar algo? Así es, en realidad me despertaba un poco la inquietud, no sé si será posible para despedir esta breve intervención de tu participación, algo que se va a cantar a Guayaquil de mis amores, tal vez a capela. ¿Será posible? Mejor te canto algo de la del romance de la niña guayaquileña, que lo tengo más para mi tono, ¿no? Vamos ahí. Dice: guayaquileña bonita, palomita cuculí, fragancia de los frutales, granito de ajonjolí, no te mueras morenita sin antes quererme a mí, sin que me digan tus labios palabritas de canguil, sin mirarte en mis ojos y dormirte de perfil. Madre mía, con esto rendimos homenaje nosotros también a Guayaquil, acá en este informativo de Zona Cultura. Muchísimas gracias, Marco, por haber hecho uso muchas de este gracias. Espacio aquí en Radio Casa de la qué Cultura. Qué gusto, gracias, muchas gracias por la invitación. Así que y nos que te vaya muy bien. Gracias, gracias. Así es, nos damos cita a las 10 de la mañana ya en el Centro Histórico de Quito, en la Plaza de Gobierno. Muchas gracias, Marco. Y bueno, pues ahí está, apresúrese. Marque también usted el 2220-966, que lo puede hacer desde sus hogares si es que no puede darse cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y seguimos con más información. 7:40, sea puntual en este día. Con la presencia de las principales autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del ministro de Cultura de Guatemala, José Luis Chea, el Grupo Marimba Femenina Guatemala se presentó en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la institución con un recital de música del país centroamericano. Jamie Chiluisa nos amplía con la información. Al cumplir 50 años de la entrega del Nobel de Literatura al escritor Miguel Ángel Asturias, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Deporte y Cultura de Guatemala promueven la gira de conciertos con el instrumento nacional del país caribeño, la marimba. Guatemala es el país que tiene más reconocimientos a nivel internacional sobre el instrumento. De hecho, la Organización de Estados Americanos la considera patrimonio ya de las Américas. Ya es un gran logro. Y si bien la marimba existe en otros países, Guatemala es realmente la que más ha trabajado en no solo en el instrumento, sino en su propia evolución. La marimba fue declarada Instrumento Nacional de Guatemala en 1978 y símbolo patrio en 1999. En esta ocasión recorre los países de Ecuador, Colombia y Perú de la mano del grupo femenino de marimba. Sabemos que en todas partes, en muchas partes del mundo hay marimba. Hay un debate en dónde surgió. Nosotros queremos presentar nuestra marimba y mostrarle al mundo y sobre todo a los países suramericanos, Perú, Colombia, Ecuador, que somos muy parecidos y que tenemos gustos muy parecidos también, y que eso nos debe de acercar. Más que encontrar diferencias, tenemos más cosas en común que nos unen con los países suramericanos. En esta noche además se celebraron los 127 años de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Guatemala. Olios 2017 busca alentar el desarrollo de una cultura protectora de la naturaleza. Esta colección presenta varias obras pictóricas con la naturaleza. Darío Males. La muestra pictórica Óleos 2017 de los artistas Margo Proaño y Roberto Olmedo se abrirá el lunes 24 de julio a las 7 de la noche en la Sala Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y permanecerá abierta hasta el próximo viernes 4 de agosto. La pintura del artista Marco Proaño mantiene contacto con el paisaje, con lo decorativo. El color del trópico habla de la vida, del espacio apreciado de una infancia llena de amor y ternura. Espacio de la ciudad que forma parte de los sueños y que a su debido tiempo era el escenario de juegos infantiles. El autor señala que su objetivo central es demostrar la belleza de la naturaleza para que la gente pueda cuidarla y así defender sus derechos. Va tomando conciencia ecológica, lo que se trata y lo que está en su entorno, prácticamente es el entorno, es el ambiente o el medio ambiente que se conoce comúnmente. La gente, como decía, ya haciendo, va tomando conciencia de sus actos, conciencia conmigo ecológica. Ya tenemos todos los seres humanos a través de conferencias, de videos, de enseñanza. Ya hay en las universidades de derecho ambiental, toda la gente ya sabe cuáles son su derecho frente a la naturaleza. Siempre he sido un defensor de los derechos de la Pachamama, de la naturaleza y derechos humanos de la persona. Es por eso que me quedo siempre a defender, como insisto nuevamente, a la Pachamama, a la naturaleza, porque en la Constitución, en el artículo 74 adelante, garantiza y prevalece que los seres humanos tenemos que respetar nuestro entorno, nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad y hacer conciencia ecológica. Los dos artistas presentan alrededor de 40 óleos en varios formatos en los que están inmersos el medio ambiente y la madre tierra. Marco Proaño en su trayectoria artística presentó alrededor de 40 exposiciones individuales y colectivas, expuso dentro y fuera del país. Por su parte, Roberto Olmedo realizó algunas exposiciones individuales y colectivas en Quito. En la Universidad Tecnológica Equinoccial presentó con sus compañeros de curso la exposición La Sociedad y su Problemática. Es autodidacta y esta es la primera ocasión que ofrecerá esta muestra en Quito. Así que a darse cita hoy, aquí en la noche, se inaugura esta exposición denominada Óleos 2017 en la sala Eduardo Quima y Osvaldo Guayasamín. Continuamos con más información de esta institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cuenta con tres agrupaciones musicales, como son la Camerata, el Coro Nacional y el Conjunto de Cámara. Hoy les invitamos a acercarnos al Conjunto de Cámara, que difunde permanentemente valores de la música ecuatoriana, latinoamericana y universal. Camino al edificio de los espejos encontramos una serie de carteles de diferentes actividades culturales que están esperando la participación del público hasta que llegamos a la oficina del conjunto de cámara de la institución, que será nuestro invitado a Zona Cultura para dar a conocer las actividades que vienen desarrollando. Ya en las instalaciones están sus siete integrantes, coordinando su trabajo junto a su director encargado, Gonzalo Cepeda, quien nos comenta que actualmente se encuentran cumpliendo con los compromisos adquiridos y que han sido gestionados a través del licenciado Camilo Restrepo, presidente de la sede nacional. Cepeda además mencionó que están trabajando en nuevos arreglos musicales. Sin embargo, dejó entrever que la música ecuatoriana es fundamental en sus repertorios por la siguiente razón. Nosotros cuando nos presentamos a nivel nacional, en todas las provincias o cantones, que vamos a decir, en las extensiones de la Casa de Cultura, la gente quiere escuchar la música que conoce, más que todo en la música ecuatoriana. Entonces, ya es un poquito delicado entrar al campo, digamos, de la música inédita, porque la música ecuatoriana, la nueva, ya viene con otras formas, mejor dicho, ya está dentro de los contextos de la nueva generación. Llámese la fusión de instrumentos acústicos con instrumentos electrónicos. Entonces es un poco compleja la cosa para que la gente la pueda apreciar, la pueda captar, porque ya viene el nuevo trabajo de la música ecuatoriana, que yo he escuchado trabajos de otros grupos, inclusive la sinfónica, ya viene con otros aportes armónicos, rítmicos, entonces ya es otra fusión. Entonces, para la gente que, hablemos de la gente tradicional, un poco difícil que la pueda captar, porque la gente está acostumbrada a oír su música como es, ¿no? En el género como es, además pues, de los instrumentos que se utilizan en la música ecuatoriana, ¿no? Lucho Gordón, en una de las esquinas de la oficina, nos recibe junto a su saxofón, el instrumento que da el colorido al conjunto. Lucho fue uno de los fundadores del grupo, junto al maestro Edgar Palacios. Posteriormente se retiró para retornar en este 2017 con más motivación para compartir. Nuestra alegría y también nuestras penas también, porque al interpretar un instrumento se da a entender todo lo que uno siente. Pero esto no termina aquí. Aún nos queda contarles sobre José María Chango, el encargado de la utilería durante 15 años y que es uno de los puntales de la agrupación, ya que tiene que estar pendiente de toda la instalación para que los músicos puedan hacer sus presentaciones de forma exitosa, quedando para este personaje. La música es el mejor recuerdo que se tiene y lo que he cogido bastante experiencia en el conjunto y cámara, lo que es instalaciones de equipos. Todo eso recuerdo de que he iniciado con él. desde que yo ingresé. Sus integrantes se muestran felices al recordar la cantidad de kilómetros recorridos y lo que transmite el público al momento de recibir los conciertos culturales en la ciudad de Quito y en las diferentes direcciones provinciales del país. En Quito. Rápidamente nos vamos con la información cultural de la ciudad. Desde este martes 25 de julio hasta el próximo 15 de agosto se impartirá el taller Fuentes, Relatos y Personajes Literarios en el Cine Latinoamericano. Esto en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Un encuentro dirigido por el cineasta quiteño Javier Izquierdo. Hola amigos. El cine proviene de la imaginación literaria. Los escritores de la generación del boom, surgido entre los años 60 y 70, entre cuyos exponentes más reconocidos se encuentran García Márquez y Julio Cortázar, son una generación que ha aportado y alimentado al cine latinoamericano durante varias décadas. A partir de este hecho, se crea Fuentes, Relatos y Personajes Literarios en el Cine Latinoamericano, un taller que recoge las estrechas relaciones existentes entre el cine y la literatura de Latinoamérica. Encuentro organizado por el Centro Cultural Benjamín Carrión y dirigido por el cineasta quiteño Javier Izquierdo. Javier Izquierdo es guionista y director de cine. Realizó sus estudios en Roma, Barcelona y Madrid. Ha trabajado como guionista, programador y su amplia trayectoria lo ha llevado a presentar varias propuestas, entre cortometrajes y largometrajes, que han sido merecedores de galardones en festivales de cine latinoamericano. El cineasta nos habla más de esta íntima relación entre el cine y la literatura. A mí siempre me ha interesado el cine y la literatura. No se hacen muchos talleres sobre el cine latinoamericano, y porque el Centro Cultural Benjamín Carrión es un espacio para la literatura, entonces un poco planteé el taller así, juntando las dos cosas que me interesan. Que ellos fueron una generación súper importante en el sentido de que eran muy cinéfilos los escritores de boom, como gente como García Márquez, Manuel Puig, Cabrera Infante, eran gente muy interesada en el cine, que incluso algunos de ellos estudiaron cine. El taller tendrá una duración de 7 sesiones. Inicia este martes 25 de julio a partir de las 6 de la tarde en el Centro Cultural Benjamín Carrión y concluye el martes 15 de agosto. Está dirigido a escritores, cineastas y público en general interesado en literatura y cine. Las inscripciones siguen abiertas en Casa Carrión hasta las 12 de la tarde del día de mañana. En el mundo. 7 de la mañana con 52 minutos, 7:52. Y nos vamos por el mundo y su cultura. Aquí Karina Soria nos cuenta de la muerte de Chester Bennington. Y gracias al aporte de Euronews conoceremos cuál es la última producción de Al Gore. La banda de rock que ha vendido más de 70 millones de discos y ha ganado 2 Grammy, Linkin Park, ha perdido el pasado 20 de julio a su vocalista Chester Charles Bennington. Apareció ahorcado en su domicilio de Los Ángeles en un presunto suicidio. Cantante, compositor, actor estadounidense y vocalista principal de las bandas de rock Linkin Park y Dead by Sunrise. Chester se dio a conocer en el 2000 con la publicación del álbum Hybrid Theory, iniciación de la banda Linkin Park. Abrió caminos en la música al formar en el año 2005 otra banda llamada Dead by Sunrise. Pero fue con la banda Linkin Park que identificó a 3 generaciones, interpretando New Metal, un estilo que mezcla rap y metal, a comienzos del siglo XXI. También se coronaron como reyes del YouTube. Sus videos superaron 1,000,000,000 de reproducciones. El cantante tuvo problemas con las drogas y el alcohol durante años y confesó haber considerado suicidarse tras haber sufrido abuso por parte de un adulto cuando era niño. El artista tenía una relación cercana con Chris Cornell, el cantante de la banda Audioslave, que falleció el pasado mes de mayo. El pasado 20 de julio hubiese sido el cumpleaños 53 de Cormac, a quien Chester escribió una carta abierta el día de su suicidio. Noon, In the End, Fight, Crowley, Paper Cut, Not Alone, New Divide fueron uno de sus éxitos, conjunto con la banda Linkin Park. El tiempo es una cosa valiosa. Verlo volar como el péndulo del reloj en cuenta regresiva para el final del día. Frase de la canción In the End de Linkin Park. Tras presentarla en los festivales de Sundance y Cannes, Al Gore estrena en Nueva York la segunda parte de Una verdad incómoda. Una secuela incómoda, La verdad al poder, sigue al ex vicepresidente estadounidense durante 2 años por diferentes puntos del planeta para mostrar el impacto del cambio climático en la última década. Necesitamos involucrar a más gente y ese es uno de los verdaderos propósitos de esta película, decirle a la gente lo que necesita saber, mostrarle que hay esperanza y soluciones ahora y motivarla para que se involucre. It's crunch time at the climate change conference in Paris. Still some really tough negotiations. El acuerdo del clima de París ocupa un lugar importante. También el revés sufrido después de que el presidente Donald Trump retirara del pacto a Estados Unidos. It's time to put America first. That includes a promise to cancel. Una secuela incómoda llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 28 de julio. The EPA. Agenda cultural. Apresúrese a tomar papel y lápiz. ¿Ya lo tiene? Sí, porque enseguida le vamos a dar a conocer también diferentes actividades en las que usted puede participar. Recuerde que en estos minutos también usted puede llamar al 2220-966, 2220-966. Así es, nos vamos con el reporte de actividades culturales. Este 26 de julio brillaban en el cielo y la caja musical, monólogos creados por el grupo teatral Deus Ex Machina, que este año está celebrando sus 10 años de existencia con estas funciones preparadas para los días 26 de julio y 2 de agosto en el Patio de Comedias. Así que ya van a estar presentando estas obras, Brillaban en el cielo y la caja musical. Y este 27 de julio, David Chumaña invita a Entre mi guitarra y tu voz, una antología de canciones en versión acústica de intérprete y compositor ecuatoriano. Cápsulas y diálogo con un cyber asistentes al concierto que se transmitirá en vivo vía Facebook Live a partir de las 21 horas. Lo podrás ver desde la comodidad de tu PC o móvil, tablet. Se sugiere conectar audífonos para disfrutar de un óptimo audio. David Chumaña tiene una carrera musical de más de una década y su variedad en la composición le ha permitido transitar por varios géneros musicales, desde la canción protesta. Y obviamente, pues ahí les dejamos la invitación para este 27 de julio. Y Teatro Aya Hatar invita al taller de introducción al teatro que se realizará en Carcelén para mayores de 15 años. Iniciarán el próximo 1 de agosto. La información puede consultarla al teléfono celular, anótelo por favor, 09-67-643-259. Le repito, 09-67-643-259. Y también usted está cordialmente invitado al taller de actuación para cine y televisión. Hace la invitación para este 29 de julio, que arranca el mejor y más completo taller del año. Pedro Saad, actor, director y docente, durante 25 años será el encargado de llevarle a lo más profundo de la actuación. No se lo pierda, cupos limitados y usted puede comunicarse al 098-47-28-977-7. 098-47-28-977-0. En nuestra cuenta de WhatsApp, Luis García nos invita a este concierto. Aquí está la primicia. Este próximo sábado 5 de agosto a las 10 de la mañana tendremos el Rock en el Ágora por el Día Nacional de la Cultura. Estarán presentes las bandas Mad Brain, Astra, Mortum, Uriel, Selva, Muscaria, Avatar, Heideland, Oponente Interno y Canguara. Esto será a partir de las 10 de la mañana del próximo sábado 5 de agosto. Ingreso con un libro en buen estado o un kit escolar valorado en $3. Y también, bueno, vamos a compartir esta información que nos acaba de llegar en este instante. Evento hoy a las 9 de la mañana y el viernes 28 de julio. Vamos a ver, ya se nos cerró esta muestrita, pero no nos vamos a quedar con el detalle para compartirles a ustedes. Viernes 28 de julio a las 12:30, la tercera Escuela Ecuatoriana de Astronomía y Astrofísica en la Escuela Politécnica Nacional, a la que ustedes quedan cordialmente invitados. También tenemos la actividad, este 28 de julio habrá un conversatorio, creaciones musicales, artísticas y propiedad intelectual. Este conversatorio está dirigido a artistas y compositores respecto a la protección de sus creaciones y protección en los diferentes eventos donde participan. Estarán como ponentes la abogada Giovanna Puentes, máster en propiedad intelectual por la Universidad Carlos III en Madrid, España. Diego Villamar, máster en Derecho Administrativo de la Universidad San Francisco de Quito. Esto se realizará en la Avenida Amazonas y Naciones Unidas, edificio Puerta del Sol, sala del evento en el piso número 11. El costo es de $20. Más información al teléfono. Tome nota, por favor. 099-87-745-29. Y este 26 de junio, Cineforo LGBTI, en el Nervio Popular, que está ubicado en Alfonso de Mercadillo, E3-125 y Antonio de Ulloa, Quito. En el marco de nuestra lucha, mencionan, por la igualdad de derechos, estaremos presentando el documental Patrulla Legal sobre el trabajo sexual de las personas trans desde una perspectiva de la no violencia y un corto acerca de la vida trans en Manizales, Colombia, que también se presentó. Estarán luego con la proyección conversando con LXS Producciones XS. No se lo puede perder, recuerde, 26 de junio. La hora exacta, 8 de la mañana y un minuto. Regresamos con nuestro segmento de opinión y entrevistas. Ya tenemos en nuestra sala de espera a nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su Maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Tenemos ya la hora exacta, 8:04 a.m. Antes de presentarles a nuestro invitado, quiero recordarles que somos Zona Cultura. Estamos en la 100.9 FM y 940 AM. Adicional a esto, si usted por uno u otro motivo no ha podido escuchar el programa completo del día de hoy, le recordamos que en horas de la tarde ya puede descargarse este informativo en la página www.casadelacultura.gov.es y lo puede descargar de forma libre y gratuita. Ahora sí, ya nos acompaña el licenciado Holger Luciano Guerrero de la Cruz, periodista profesional acreditado por la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, además consultor político avalado por la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, quien ha obtenido premios por su labor periodística. Hoy nos acompaña para hablar sobre el manejo ontológico a través de talleres. Muy buenos días, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y también felicitaciones a la Casa de la Cultura, ahora que ya tienen radio en FM. Déjeme decirles, eso es motivarse, eso es cambiar la visión de vida, eso es no solo quedarse en una M, sino también tener una proyección. Fíjense, en este momento mi hija acaba de bajarse la aplicación de Radio Casa de la Cultura allá en Madrid, España, y está, ella estudia comunicación social y están escuchando junto a sus compañeros y compañeras el ya cambiar las visiones, el que ya no solamente nos quedamos en una etapa. Alguien me decía, Holger, ¿para qué te metes a dar talleres de esto de ontología, motivación, si tú eres comunicador? O sea, anda y haz tu tarea de comunicador. Anda y lee noticias, o lo que yo hago, asesorías de comunicación. Pero cuando uno quiere transformar las formas de ver y saber que si te quedas en un solo espacio y no te proyectas a diferentes zonas, te quedarás en esa zona de confort o esa zona tan simple en la que nos mantenemos la mayoría de seres humanos. Y ahí viene entre la intensidad de vivir, la intensidad de crecer y la intensidad de soñar. ¿Cuán importante es el manejo ontológico? Muy importante por una cosa, es la alineación de mente, cuerpo y espíritu. Nosotros hemos avanzado tecnológicamente en este mismo momento, ya me están tomando acá la fotografía, esto ya se sube a redes sociales, yo estoy transmitiendo por redes sociales. Hemos alcanzado muchísimas cosas en el área tecnológica, pero nos hemos olvidado de una, la principal, con los seres humanos. ¿Cómo estamos conectados los seres humanos? ¿Qué es lo que pasa con nuestro ser? Esto viene más o menos de 1950 a 1970, y los hippies lo adaptaron, y luego pusieron estas training, los llamados training, que ahora ustedes ven por todos los lados, son los entrenamientos que te proyectan hacia una nueva forma de ser, hacia una nueva manera de mirar las cosas. Por ejemplo, si yo veo a una persona que progresa, yo lo primero que digo es más o menos como lo que ponía ayer en las redes sociales, como una caja de cangrejos. Ustedes se han visto, ¿qué cangrejo se salva de esa caja? Yo tengo 20 cangrejos, no se salva ninguno. Y les apuesto, ¿por qué? Porque el uno le comienza a bajar al otro, y el otro al otro, y el otro al otro. Y total, todos terminan siendo un ceviche, un apanado, o simplemente comestibles para el hombre. Así es como nos manejamos. Esto me ha costado 4 años de estudio y de evidencia personal de cómo uno puede cambiar y transformar esas zonas de confort. Por ejemplo, el que un comunicador social diga, ¿sabes qué? En este momento yo a través de la radio creo cultura. Lo que ustedes están haciendo es una cosa pero increíble. Y déjenme felicitarles. Porque lo más conveniente sería, yo traigo acá un político, hablo de exactamente lo mismo durante todos los días, ¿Y qué estoy creando? Cuando yo reemplazo a Francisco Herrera Arauz en Ecuador Inmediato, me encanta el segmento de cultura, porque casi nunca hablamos de cultura, casi nunca hablamos de arte. ¿Y qué es lo que nos pasa? Porque lo que más vende es la noticia trágica. Lo que más vende es la politiquería. Nos enseñaron a eso. Tenemos un constructo social, ni bueno ni malo, pero vivimos bajo esos condicionamientos. Luego, vas a tu casa, has escuchado todo el día malas noticias. Vas a tu casa y sigues escuchando la música triste, la música melancólica, o el te meto, te saco, bájate, que por aquí, que por acá, sin sentidos. Y vivimos bajo sin sentidos. Hoy en otra radio les decía, qué bonito sería el escuchar, por ejemplo, un poco de Beethoven, de Mozart, de Chopin, escuchar la novena sinfonía, la quinta sinfonía y estudiarles a los grandes personajes. ¡Sí, unos locos! Beethoven destruía los hoteles, pero tras de él, ¿qué había? Se quedó sordo. Y a pesar de su sordera, creó la más maravillosa y sensacional, para mí, por lo menos, la novena sinfonía, a través de la vibración. Nosotros tenemos todas las posibilidades para ser felices. Ahora, ¿cómo podemos transformar al ser humano con talleres de capacitación y precisamente con este tema? Exactamente, ¿qué es lo que hacemos? Son los primeros pasos. Pero es obligarle al ser humano a conocerse primero, a saber que no solo puede salir a través de su eterna melancolía. Miren lo que está sucediendo. 154 personas se suicidaron en Quito en el 2014. Vamos ya con una cifra de 17 suicidios en Tungurahua, acá nuestros vecinos. 50 el año anterior, igualmente en Tungurahua. Las depresiones son increíbles. Los feminicidios, que en realidad se debe llamar feminicidio porque acá fue invento el femicidio, ya vamos con 76 mujeres, me parece que es ya en este año. Y tras de eso, ¿qué son? Cargas emocionales. Que le tengo celos, que le tengo envidia a mi pareja, que le tengo atado a ese ser humano. Y no me libero. Y no me libero porque no quiero, porque tal vez no me enseñaron. Y siempre estoy culpando a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, con quien viví. O díganme ustedes dos, ¿no han tenido un trauma desde pequeños? ¿Alguna cosa que está ahí de forma permanente y que a veces nos lastima? Mi papá me dijo, soy bobo. Yo recuerdo tanto un profesor de comunicación cuando yo estaba en el colegio. Y fíjense, yo comencé mi carrera periodística aquí en la Casa de la Cultura, cuando tuve 14 años. Y quien me trajo acá a la Casa de la Cultura me dijo, tú nunca vas a ser periodista. ¿Por qué? Porque a mí me puso a leer tres hojas, y en las tres hojas solo hablaba de deuda externa. Yo dije, ¿qué tal si es que digo deuda interna? Nadie me había preparado, tenía 14 años. Salí de aquí, yo estaba en el club de periodismo y me dijo, eres un bobo, eres un tonto, nunca vas a llegar a ser periodista. ¿Saben qué fue? Fue una pica para mí. Y dije, y algún día voy a ser uno de los mejores periodistas. Y voy a meterme en el periodismo y voy a comenzar a estudiar. No me dejé picar. Me dejé picar del lado subconsciente. Y él sigue siendo profesor de una universidad y nunca llegó a los medios de comunicación. Gracias a Dios, gracias a todo, a la sabiduría, al universo, he logrado estar en medios de comunicación, radio, televisión. Pero, ¿qué más hay tras de todo eso? Como comunicadores tenemos una gravísima responsabilidad. ¿Qué es lo que llevamos a nuestros públicos? ¿Qué es lo que le contamos? Hoy les decía, hablaban justamente de 18 muertos en un accidente de tránsito, 14 la semana anterior. Ya, muy bien. Pero ¿qué es lo que yo hago comunicador como valor propositivo frente a esas circunstancias? Las personas que murieron el día de ayer estaban encima de una camioneta. Las 18 que fallecen. ¿Hasta cuándo tomamos conciencia? ¿Hasta cuándo somos generadores de una conciencia? ¿Hasta cuándo dejamos de mentirnos y dejamos de ser mediocres? Yo llego a mi trabajo exactamente un minuto antes de las 8, porque entro a las 8. Y salgo un minuto antes de las 5 de la tarde. Y he visto todos los trabajos en los que he estado, y me disculpan, pero estoy 10 minutos antes esperando salir a la carrera. Eso no es dar todo de mí. ese es ser mediocre. Y luego pedimos un país que sea de excelencia, un gobierno que sea de excelencia, que todas las instituciones sean de excelencia. ¿Y cómo soy yo primero? ¿Cómo soy yo en mi vida? Primero debo ser excelente. Primero debo razonar sobre qué estoy haciendo mal. Si es que estoy mintiendo, ahora me muerdo la lengua. Antes mentía. Ahora digo no. Tomo conciencia y digo no. Porque tengo muchas personas que me están viendo y principalmente tengo una familia que me está viendo. Ahora, ¿quiénes participarán en este taller que usted lo propone? A ver, les comento. Esta es una idea que nació de varios comunicadores sociales que nos reunimos cada 15 días y vamos planteando diferentes temas. Y uno de los temas es este, el tema primero del ser. Primero debemos comenzar a transformarnos. Entonces, primero voy a votar durante este fin de semana porque les estoy invitando a la Unión Nacional de Periodistas y muchísimas gracias a la Unión, que igual nos facilitó para realizar ahí los talleres durante sábado y domingo. Es una encerrona completa, donde el celular queda afuera, donde solo quiero que esté ahí las personas para comenzar a votar, a llorar, a sanar. Dentro de 15 días, en cambio, ya te comienzo a retar. Yo hace exactamente unos, y perdón que sea yoyista, pero en este momento debo decir más o menos desde lo que he atravesado, un día me retaron porque seguí estos talleres hace exactamente 4 años y me fui a las calles y me dijeron, ¿a qué no vendes un ramo de rosas? Y yo estaba con frac. ¿Saben cuánto vendí? $250 en rosas. Este periodista, que no, es que yo solo debería estar tras los micrófonos. Cuando rompes esos constructos y te retas, yo te vendo hasta jugos de naranja. Pero no, nos han condicionado. Es que yo soy el gran arquitecto. Y yo te pregunto, ¿quién eres tú? Y tú me contestas, yo soy el licenciado, yo soy el magíster, yo soy el abogado, yo soy el arquitecto, pero yo no soy el ser humano. ¿Y entonces para quién está dirigido? Para este taller. Todo público. ¿Edades? Exactamente para todo público, a partir de los 18 años. Porque para los juniors se va a abrir otro taller que será solo para jovencitos. Y lo que vamos es a retarte. A ver primero, ¿qué es lo que no está funcionando en mi vida? Mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Y yo podría contarme la historia, ¡ay, mi padre, y mi padre, y mi padre! Y así vivimos la mayoría, contándonos. ¿Con cultura de la queja? Por supuesto. Y quejándome del mal gobierno, quejándome de mi mal jefe, quejándome de que hoy está haciendo demasiado sol, si es que llueve está con lluvia. Ahora, este taller, si es para personas mayores de 18 años, ¿arranca cuándo? El día 29 y 30. Arrancamos este 29 y 30. Muchísimas gracias a ustedes también por este tipo de espacios, porque no crean que este dinero se va a quedar con Olga Guerrero o el equipo de comunicación. ¿A quién va dirigido? Este dinero va dirigido al hogar de la madre Flora Pallota, exactamente, esto queda por Cotocollao. Son 150 niños huérfanos. Todos los fondos que se recauden irán allá. Efectivamente, les vamos a comenzar a apoyar porque ellos están haciendo una gran obra. Miren, ahí están hijos e hijas de reclusos, de reclusas, niños huérfanos, niños abandonados, que nadie les toma en cuenta, nadie les considera. Entonces, esta inversión va a ir hacia ese desarrollo y apoyarles por lo menos un poquito a cada uno de ellos. Porque, y también a decirles a ustedes y a cada una de las personas que nos están viendo, escuchando, cuando nos damos un tiempito para acompañarles a esos niños y que sientan un calor. Yo pasé exactamente y me enamoré de un guagua que lo vi desde que tenía 2 años. Luego de 5 años, ya se lo llevaron, fue adoptado. Pero durante los 5 años, él me decía, padrino, gracias por venir, gracias por darme ánimo. Yo algún día quiero ser un gran profesional. Y hoy ya tiene un hogar. Pero ¿cuándo nos damos un tiempito? Y solo les pregunto, si ustedes ven un auto varado, como hace 2 días, exactamente, en la autopista, nadie le hacía caso. ¿Por qué? Tal vez me robe, sí, tal vez. Pero ¿qué tal si necesita mi apoyo, mi ayuda? Ahí está. Ahora, Walker, esto inicia el 29 y 30 y tendrá un costo de ¿cuánto? $100. $100. Exactamente son $100. Son 3 módulos. O sea, son 3 módulos, serían $300. ¿Y cuál es la idea? El primer módulo es este primer fin de semana. Segundo y tercer. Y en el tercer, sí, así es. Y en el tercer fin de semana, yo les apuesto, ustedes están haciendo absolutamente de todo

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y nuestro invitado es Carlo Mario Montoya de la Corporación Ecuatoriana Nueva Acrópolis, entidad sin fin de lucro, quienes presentan el ciclo cultural Egipto del Misterio. Para ampliar este tema, que viene acompañado de maquetas y planos históricos, está con nosotros nuestros invitados. Muy buenos días, Carlo, bienvenidos. Muy buenos días, muchas gracias por tu invitación y pues bueno, por ese anhelo y deseo de conocer un poquito más sobre esta cultura, ¿no? Conozcamos rápidamente sobre Nueva Acrópolis, ¿cuándo nace? Claro, Nueva Acrópolis lleva en el Ecuador 32 años, hace parte de una institución también, digamos, internacional, en donde comparte sus principios, ¿no? Por acá, independientemente, Nueva Acrópolis nació en el año 1985, llevamos 32 años de actividad ininterrumpida. Todos los días miércoles nosotros estamos presentando conferencias de entrada libre en nuestra institución y realizamos diferentes actividades de tipo cultural, de voluntariado, y tenemos un curso también especial, digamos, de introducción a la institución, que es un curso de filosofía, ¿no?, donde se ven diferentes ámbitos de la cultura universal. ¿Vista la filosofía desde qué ámbito? La filosofía desde el ámbito, podríamos decir, del conocimiento y búsqueda de la verdad. Definitivamente, digamos, filosofía en su sentido etimológico es eso, ¿no? El amor a la sabiduría, el amor al conocimiento y la búsqueda de la verdad. Entonces se busca, digamos, en todo ámbito donde podamos nosotros encontrar algo que nos pueda servir para acercarnos, digamos, al misterio de la vida, de cómo vivirla de mejor manera, al misterio de la muerte, a cómo tener, digamos, una mejor sociedad. Pues allí, tanto en Occidente como en Oriente, han habido posibilidades, digamos, de encontrar respuestas. Y la posibilidad y el estudio y la búsqueda de esas respuestas es lo que nos da la filosofía. Es el estudio de la filosofía. Tengo entendido que, por ejemplo, estos cursos de filosofía son amplios. Bueno, hay todo, digamos, un pensum, podríamos decir. Se comienza, digamos, con un curso introductorio de filosofía que dura 4 meses. Y en amplitud, digamos, en tiempo, pues sí, son algunos años, porque son algunas materias. No es fácil, digamos, estudiar, digamos, todo el ámbito cultural y el desarrollo, digamos, que ha tenido la humanidad. Entonces, en tiempo sí es bastante tiempo, digamos, que se requiere, digamos, en este estudio, y amplio, digamos, en otra forma, digamos, de interpretación, podemos decir amplio porque lo vemos desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas. ¿Quién ingresa a estos cursos? ¿Cuál es el resultado después de tomar todos los módulos? Después de tomar todos los módulos, pues es una persona, digamos, que sale preparada, o pensamos nosotros que sale preparada y con una cultura bien amplia, con una cultura bien amplia que le puede llevar, digamos, a trabajar en diferentes aspectos en su vida, no importa, digamos, la profesión que tenga, porque aquí no se solicita, digamos, que tenga ningún título, pero esta persona, digamos, va a tener una mentalidad amplia y un conocimiento, digamos, de historia, de ciencia, de religiones, de cultura. Va a ser una persona, digamos, que va a ser menos dogmática, podríamos decir. Es una satisfacción personal. Nueva Acrópolis no entrega títulos. No hay un título de filósofo, ¿cierto? No podemos decir, ya, estás titulado en filosofía y conoces todo, digamos, sobre la vida, etcétera. No, no hay un título. Pero sí es una persona que, podríamos decir, es menos dogmática. Y es una persona, como tú decías al principio, con una amplitud mental que le puede llevar, digamos, a desenvolverse mejor en cualquier campo. Nueva Acrópolis está también en otras provincias. Sí, tenemos nosotros 5 sedes en este momento. Estamos, bueno, aquí en Quito, que es la sede principal. Estamos en Guayaquil, en Ambato, en Santo Domingo, y el año pasado, después del terremoto, comenzamos también a trabajar en Puerto Viejo. Son 5 provincias y nos unen, digamos, los mismos principios y el mismo trabajo de estudio de cultura y voluntariado. Actualmente ustedes se encuentran desarrollando, pues, una muestra en el Museo de la Ciudad. Así es, en el Museo de la Ciudad, bueno, nos ha abierto las puertas para hacer la primera exposición que se ha hecho allí sobre el tema de la cultura, el tema Egipto, País del Misterio, que habla justamente, digamos, sobre cómo, digamos, esta civilización que podríamos decir fue la cuna civilizatoria de otras civilizaciones, como por ejemplo la griega, la romana, la cultura cristiana mismo y la cultura musulmán, cómo ella aportó al desarrollo de esta cultura, al desarrollo del hombre, al desarrollo de la tecnología, etcétera. Entonces estamos en el Museo de la Ciudad, esto comenzó el día sábado realmente, sábado y domingo, es decir, ya personas que vayan recién se han perdido dos días ya del evento, donde vimos diferentes charlas sobre la medicina en Egipto, sobre la arquitectura en Egipto, sobre la educación, los jeroglíficos y sus construcciones. Y eso fue sábado y domingo, pero quedó allí, digamos, en exposición una serie de papiros que hablan sobre este mismo con una explicación. Papiros, gigantografías, una maqueta sobre un templo, ¿sí?, el templo de Horus. También tengo una maqueta sobre su geografía, etcétera. Estamos hablando, digamos, del Egipto antiguo, ¿no? El Egipto faraónico. ¿Y esto permanecerá hasta cuándo? Esto permanece, bueno, el día de hoy está cerrado, todos los museos los días lunes, así es, los lunes están no cerrados. Está el día martes, miércoles y jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y esto ha sido acompañado también de algunas charlas. Así es, como le digo, estas charlas fueron sábado y domingo. El martes, miércoles y jueves no hay charlas, pero sí tenemos, digamos, personas allí que le van a estar acompañando, si es que requiere una explicación adicional de lo que allí se muestra, ¿no? Sabemos que también no solamente estas exposiciones, estos trabajos los han hecho en función de la civilización egipcia, sino también de otras civilizaciones. Así es, terminamos hace poco también una exposición de lo que fue la cultura griega, que esto lo hicimos en el salón del Mega Maxi. Y todos los años, digamos, esto es parte, digamos, de un plan, ¿no? Es parte de un plan, digamos, del rescate, digamos, de la tradición de las diferentes culturas, aquellas que han tenido un mayor florecimiento. Entonces, sí, luego haremos una sobre la cultura china, luego haremos una sobre la cultura romana, etcétera. Entonces, hacemos toda una pasaje, digamos, por lo que fue lo mejor de estas civilizaciones y en diferentes lugares, ¿no? En Casa de la Cultura incluso nos ha abierto las puertas también por motivos un poco, digamos, de que se encontraba saturado los días en que nosotros teníamos propuesto, no se pudo hacer acá, pero posiblemente la siguiente la haremos aquí mismo en la Casa de la Cultura, ¿cómo no? Ahora, Egipto, por ejemplo, el país de los misterios, como lo han denominado, ¿cuál es su relación acá con nuestro país? Con nuestro país, bueno, no podríamos decir solamente, digamos, con nuestro país, sino con el ser humano en general. Podríamos decir que el ser humano es muy antiguo y podríamos decir que lo que pudo rescatar, digamos, Egipto o lo que se podría, digamos, relacionar con la vida actual, no solamente de nuestro país y de otros países, es que pudieron ellos unificar todo lo que es el misterio, digamos, de su religión, de su mística, con un desarrollo tecnológico, a la vez que con un desarrollo también organizativo político muy importante. No podemos decir entonces esquemáticamente, digamos, qué relación puede tener, digamos, con nuestro pueblo y otros países, sino con el desarrollo en general de la humanidad. Sentó las bases, ¿sí?, que nosotros pensaríamos, digamos, que solamente es misterio. Hemos oído hablar, por ejemplo, de, qué sé yo, de la maldición de los grandes faraones, de la maldición de la tumba de Tutankamón, etcétera, pero conocemos muy poco de lo que era la vida cotidiana, digamos, del egipcio. Si alguna relación podemos encontrar, de pronto yo podría decir en las festividades que se tenían. Era un país que, a pesar, digamos, de todo su desarrollo, de todo su trabajo, tenían 100 o más fiestas al año. Fiestas, no farra, pero sí fiestas, digamos, relacionadas con la naturaleza, con el crecimiento del río Nilo, fiestas estacionales, etcétera, ¿no? Entonces era un país, digamos, muy muy alegre, como lo es también, digamos, el Ecuador, ¿no?, que tiene muchas fiestas también y feriados y vacaciones, etcétera, pero acompañado de un desarrollo, como te digo, científico, médico, arquitectónico, tecnológico y con una organización política que realmente nosotros envidiaríamos el día de hoy. ¿Se rompe el misterio con esta exposición? Queda el misterio, queda latente, muy difícil conocer realmente qué fue lo que llevó a estos hombres de esta época, que de pronto vivían como nosotros, pero tenían una mentalidad diferente, consagrada de pronto al trabajo, consagrada a los dioses, consagrada a la mística. Entonces nos acercamos un poquito al misterio, pero Egipto seguirá siendo un misterio durante 30 siglos, digamos, que sobrevivió su cultura, y nosotros ahorita 50 siglos después seguimos hablando, digamos, de ese misterio que fue Egipto. Yo creo que eso va a permanecer, como permanece, digamos, también de pronto en cada hombre el misterio por saber de dónde venimos, como permanece en el hombre el misterio de saber qué hay después de la muerte. Ese misterio creo que permanece, pero nos va dando luces, vamos conociendo de a poco, nos vamos acercando a ese misterio. No termina el misterio, creo que más bien como que se agiganta en empezar a conocer, digamos, o empezar a preguntarnos, digamos, por esas cosas, digamos, que son propias del ser humano. Más bien como que acrecenta el misterio, nos va dando luces, pero como que lo acrecenta más bien. Ahora, esta muestra que ustedes la han denominado Egipto, el país del misterio, ¿será itinerante? ¿Estará en otras provincias como...? Sí, justamente se va a realizar en todas las ciudades donde tenemos nosotros sedes, se va a replicar, ¿no? Vamos a llevar a otros lugares también estas maquetas, vamos a llevar los papiros, las gigantografías, y tenemos en cada ciudad también personal de Nueva Acrópolis que está capacitándose o que está capacitado, porque hace parte, digamos, de nuestras materias de estudio. En el curso de Introducción a la Filosofía nosotros vemos como temas, como temática Egipto. Entonces en cada ciudad tenemos personas, digamos, que conocen del tema y que van a estar acompañando en esta exposición en las diferentes ciudades. ¿En cada provincia cambia la forma de presentación de esta muestra? Cambia el escenario, pronto el lugar es más grande, más pequeño, pero la forma es igual. Se dan unas charlas, se dan unas conferencias y están los papiros y maquetas con su explicación. Saliéndonos un poquito, caminando un poquito más a lo que es el programa de vacaciones de Nueva Acrópolis, ¿cómo está? No, en este año nosotros no realizamos, es un programa, digamos, vacacional para niños, no lo realizamos, digamos, en este año. Lo tenemos, digamos, sí, durante algunos años lo veníamos realizando, pero creo que ha cambiado un poquito, digamos, la tónica de estos cursos vacacionales. Ahora creo que hay bastante oferta, digamos, en el medio también, ¿cierto? Entonces nosotros queremos hacer de pronto una propuesta que se mantenga más durante el año, una propuesta, digamos, para los niños, que sí la tenemos todos los días sábados. De pronto en un vacacional no es suficiente, digamos, para entregar lo que nosotros queremos hacer, digamos, a nivel educativo. Que Nueva Acrópolis tiene una propuesta educativa que va desde que los niños tienen 7 años hasta la adultez. Tenemos separado, digamos, para niños de 7 a 13 años un programa, para niños de 13 años a 18 otro programa. Entonces, más que llevarlo a un curso vacacional, nosotros mantenemos un programa todos los días sábados, en base a juegos, a cuentos, a narraciones, se le enseña a los niños valores. Entonces ese programa se realiza todos los días sábados de 9 a 12 y 30 de la mañana. Hay una pregunta de un amigo oyente que nos dice, ¿por qué Nueva Acrópolis no hace temas del Ecuador? Sí, realizamos otros temas de Ecuador y está dentro de nuestro programa. Yo le invitaría al amigo que se acerque y conozca en el tema, digamos, introductorio, en el curso introductorio. No tenemos específicamente del Ecuador, pero nosotros sí, en los temas, digamos, más adelante hablamos sobre lo que son las culturas precolombinas. Tenemos incluso una especie de convenio cultural con una institución, no recuerdo el nombre, algo así como Quitus o algo así, que ellos hacen muchos paseos, digamos, por el centro, digamos, de la ciudad, conociendo las ruinas que han quedado, conociendo, digamos, sobre la estructura de las iglesias y demás. Entonces nosotros sí hacemos, digamos, tenemos más adelante también, como le digo, en el estudio de culturas y de simbolismo universal, también hacemos estudios sobre qué es el Ecuador, sobre lo que fue, digamos, el Ecuador y sus culturas, digamos, más antiguas, sobre lo que fueron los incas, por ejemplo, sobre lo que fue Teotihuacán, etcétera. Estudiamos todas las culturas y el pasado histórico de ellos. Eso dentro del ámbito de la filosofía. Dentro, es que el ámbito de la filosofía, digamos, es muy, muy amplio. La filosofía es la forma, digamos, el conocimiento de acercamiento, digamos, a la forma de pensar de esas culturas, visto desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde la ciencia, la religión, la política y el arte. Es todo ello, digamos, lo que integra la filosofía. Ahora, ¿ustedes se encuentran ya trabajando de pronto para una próxima exposición? No, creo que, digamos, ahorita esta de Egipto nos va a tomar, digamos, un poco de tiempo. Durante este año la vamos a trabajar en las diferentes provincias y también, digamos, en diferentes lugares que se nos soliciten, ¿no? Que ya nos han solicitado y que nos soliciten para llevar esta exposición. Colegios, por ejemplo, hay colegios, digamos, que nos han visitado en la anterior exposición sobre Grecia, nos visitaron. Pero y también van a las quieren, instituciones podemos, o los colegios. Sí, sí, podemos poner, ¿cuál digamos, es el al servicio. Para simplemente se nos llaman o entran a nuestra página, nos escriben un correo y nos solicitan, digamos, que llevemos estas exposiciones a universidades, colegios y demás, y nosotros podemos acercarnos, realizar algún tipo de convenio. Nuestra actividad es completamente gratuita, nosotros somos voluntarios culturales, entonces no tiene, digamos, ningún costo, ¿no? Sí. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Carlos Mario Montoya de la Corporación Ecuatoriana Nueva Acrópolis, que nos ha acompañado para hablar sobre esta muestra que ustedes pueden todavía darse cita al Museo de la Ciudad. Ahí está abierta y pueden acercarse a Egipto, el país del misterio. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, y pues si desean mayor información o, como tú decías, si es tienen, digamos, interés por llevar a alguna otra institución educativa o cultural, pueden comunicarse a los teléfonos de Nueva Acrópolis, que es el 2523-380, el 2523-380, o ingresar a nuestra página web de Nueva Acrópolis, www.acropolis.org. Muchas gracias por su entrevista y gracias también a todos los oyentes. La hora exacta, 8 de la mañana y 40 minutos. Continuamos con más información luego de esta breve pausa. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Así es, nuestro siguiente invitado es León Sierra, que está aquí en compañía de nosotros en la 100.9 FM y 940 AM. León Sierra es de la Dirección de Gestión y Extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos acompaña para hablar sobre la nueva propuesta de trabajo que llevarán adelante al frente de esta dirección. Buenos días, León, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Así es, y bueno, ahora escuchamos nosotros gestión y extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya desaparece lo que antes conocíamos como la Dirección de Teatros. Pues la verdad es que yo también me encontré con ese nombre. Parece ser que la Dirección de Teatros en el orgánico funcional de la Casa de la Cultura se conocía como Dirección de Gestión Extensión Cultural, y la verdad es que yo no entendía qué significaba esto. Igual que ustedes, parece que se ha estado funcionando de una manera, no sé, bicéfala, digamos, o dicotómica, si quieres, con un nombre formal, que es el que firmaba los papeles, y con unas prácticas, como te decía, fuera de micrófonos, que eran las que reflejaban las labores de la gestión aquí en la casa. Pero con la nueva administración de la presidencia de Camilo Restrepo, que me ha enviado la invitación para poder trabajar aquí, pues vamos a implementar pues toda una reingeniería de procesos que pueda comprender, reconocer, reencontrarnos con efectivamente lo que es una dirección de teatros, pero también de espacio público, porque también estará a mi cargo el espacio público de la Casa de la Cultura, las áreas verdes, todos los sitios donde los artistas, los gestores culturales pueden desarrollar sus actividades. Recordemos que la cultura no solamente es las artes, pero también, obviamente, ¿no? Y también Camilo está muy empeñado en que la Dirección de Gestión Cultural y Espacio Público, que es como se va a llamar, nos pueda permitir producir ordenadamente productos de buena calidad, con marcas de Casa de la Cultura, con líneas programáticas de incorporación de nuevos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esta Dirección de Gestión y Espacio Público, como ahora se llama, pues usted nos decía, viene trabajando diferentes procesos, y de hecho ya podemos ver que hay jóvenes que están a cargo, por ejemplo, de lo técnico, también de los elencos y de lo administrativo. Exactamente, los elencos forman parte de toda una unidad que yo la he denominado la unidad de producción. En la unidad de producción hay temas de la producción propia de la Casa de la Cultura, como los elencos. Hay elencos que están adscritos a la Casa de la Cultura, que son elencos nacionales, y que tendrán que tener una calidad nacional, es decir, brindar, producir y brindar su apoyo para todos los núcleos de la Casa de la Cultura. Pero también hay producciones de la Casa de la Cultura que no son de los elencos, que son de productores independientes que llevan haciendo esto durante mucho tiempo, como por ejemplo Domingos de Casa Abierta, que lo estaba produciendo antes Fausto Orellano, y que bueno, tendrá que entrar en una lógica programática para que la unidad de producción pueda administrar y controlar esa calidad, ese buen hacer para la gente, porque finalmente nosotros trabajamos para la gente, ¿no? Esa es una unidad que está a cargo de Carlos Páez, que es un cineasta y un productor ecuatoriano que ha sido contratado para este nuevo momento, para consolidar esa unidad. Luego también hay una unidad técnica, ¿no?, que es una unidad que antes no había porque estaban contratados los técnicos, efectivamente, pero no había una persona que se encargue no solamente de ordenar ese trabajo de los técnicos, sino también de trabajar para los técnicos, trabajar en el sentido de encontrar procesos de capacitación, ayudar en su desempeño con el diálogo con otros actores que son los que contratan, por ejemplo, las salas, porque la Casa de la Cultura contrata mucho sus salas. Y también es una gran rodilla entre la oficina y los técnicos a la hora de poder leer proyectos que vienen, que entran, que se tienen que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos unidades importantísimas en la nueva dirección. Y hay una unidad que ya había, pero que está nuevamente ordenada, que es la unidad de gestión, que la encabezo yo. Perdón, la unidad de técnica la está encabezando Carlos Caluquí, que es un sonidista, un músico, un buen profesional que conoce estos aspectos de organización, Y conoce todos los aspectos de técnica. Que ¿y usted en la unidad de gestión? Yo en la unidad de gestión, que es la unidad paraguas, la unidad que rige todas las unidades y que ya implementó desde que yo entré, en la semana de mi llegada, ya implementó un primer cambio, que es una unidad de... un pequeño counter de atención al público, ¿no? Para ordenar un poco el ingreso y el flujo de procesos que había ahí. Y bueno, esta unidad está encargada pues de lanzar las líneas programáticas, ¿no? Queremos entender líneas programáticas como grandes aspectos, como grandes líneas de programas, ¿sí? Que puedan ordenar, por un lado, la programación de los espacios públicos de la Casa de la Cultura, la programación de la producción en esos espacios públicos o fuera, ¿no es cierto? La circulación, entonces, de obra, proceso, proyecto dentro de la Casa de la Cultura y otras líneas programáticas como la creación de públicos, la pedagogización del arte o de la cultura, es decir, los procesos de mediación educativa. ¿Ustedes se encargarán, entonces, del manejo de los públicos de la Casa de la Cultura? Nosotros daremos orientaciones y articularemos procesos de manejo de públicos, claro que sí, porque hasta ahora lo hacíamos formalmente, teníamos un pequeño departamentito de protocolo, pero nosotros creemos que el protocolo es un aspecto de la gestión de públicos, pero no es todo el aspecto de la gestión de públicos, hay que llamar a los públicos, hay que trabajar con ellos, hay que facilitar el acceso a los públicos, a los conciertos, por ejemplo, le decía al presidente, y está muy alineado con eso, por contrato la Casa de la Cultura cuando alquila, por ejemplo, digamos, es una anécdota pequeña, cuando alquila la Casa de la Cultura tiene X cantidad de palcos en a su favor. Esos palcos son distribuidos para las autoridades de la casa y para las autoridades del país, inclusive ministerios, etcétera, etcétera. Pero esto no está alineado con ningún eje programático. Son links de protocolo que le ayudan a la casa en algunos aspectos, pero en otros aspectos no. Más le ayuda a la casa a tener una línea programática de lecturabilidad de arte, por ejemplo, y la mitad de esos palcos lanzarlos a las escuelas de arte, a las escuelas de periodismo, a las escuelas para que los estudiantes con carné vengan y retiren su pase. Yo estoy en contra de la gratuidad. Eso es un tema que yo quiero erradicar de la Casa de la Cultura. Creo que no debe existir la gratuidad, sino la promoción de públicos. Y eso significa que tenemos que trabajar en esos públicos. ¿Cómo no hacerlo? No colgar el cartel de gratis, sino poner a trabajar, buscar, hacer bases de datos, hablar con entidades educativas, poner a disposición personas para que puedan gestionar esas entradas gratuitas, porque hay gente que necesita, es importante, o sea, yo sí creo que es importante ir a los territorios, ir a las comunidades que no tienen acceso al arte y a la cultura y darles, efectivamente, compartir, proporcionar este ejercicio de la cultura y de las artes, pero en la Casa Central, en el Teatro Nacional, hay que tener otra lógica para la gratuidad. No puede ser no puede haber un espectáculo de 2.000 personas gratis que atente contra otros productores independientes en Quito, por ejemplo. Es decir, hay mucha gente que tiene pequeños espacios de 15 personas, de 20 personas, de 60 personas, que se las ven y se las desean para poder tener un 30% de aforo en sus salas, porque la gente está acostumbrándose a que el arte y la cultura es gratis y no es así. Los trabajadores del arte y la cultura tienen que cobrar, tienen que ser remunerados por su trabajo. No es un favor, es un trabajo que tiene que ser remunerado y tenemos que acostumbrarnos a que poco a poco, simbólicamente, empezar a pagar el trabajo de los artistas y de los gestores culturales. Ahora me imagino el público que está escuchando tal vez tenga la inquietud de... En el caso de las actividades, de los elencos, de los grupos que son parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, son pagados por la institución, ¿cómo se manejarán estos eventos? ¿También deberá tener algún costo? Vamos a intentar racionalizar esto, como digo yo. O sea, el Estado subvenciona, pero no subvenciona todo. Los radioescuchas que tienen la amabilidad de estar con nosotros en este momento tienen que conocer algunas cosas que no conocen. La situación en la que está la Casa de la Cultura, digo, infraestructuralmente, en el nivel de equipamiento. Nosotros venimos alegremente a ver el excelente trabajo de nuestros elencos, pero no sabemos que, por ejemplo, el 90% de luminarias que tenemos, que son luminarias específicas, no se pueden comprar en el Kiwi, digamos, de una manera muy, muy coloquial. Son luminarias que hay que importarlas, que ahora con el tema de las salvaguardias y con el tema de las restricciones es muy caro, es muy difícil encontrar. El 90% de luminarias de los teatros de la Casa de la Cultura no están en funcionamiento, porque no hay repuestos, porque no están las bombillas para las lámparas. Y no solamente el equipamiento, estoy hablando de la infraestructura. No podemos con ese nivel de ingreso que tenemos, no podemos canalizar un flujo decente, un flujo que guarde un respeto por el artista, pero también por el público. Sí, el Teatro Prometeo necesita una intervención emergente porque está lleno de humedad, el piso está reventándose, no hemos especializado las salas en estos últimos tiempos. Eso está mal que lo diga, porque yo pertenezco ahora a la Casa de la Cultura y está muy mal entrar y poner el dedo encima de los anteriores directores, pero es así. No hemos especializado las salas. Tenemos una de Metro Aguilera Malta, que es una sala construida, pensada, equipada. Estaba equipada para todo tipo de es un auditorio de música, todo tipo de música, clásica, folclórica, experimental, y está desequipada. No tiene equipamiento musical. Los músicos huyen de esa sala porque no está acondicionada para la música y está tomada por algunas prácticas de artes escénicas. ¿Por qué? Porque no hay espacios de artes escénicas más que el Prometeo o el Teatro Nacional. Entonces, hay algunos proyectos dentro de esas líneas programáticas que también tienen que ver con equipamiento y construcción también de infraestructura. Necesitamos un teatro contemporáneo, por ejemplo. Necesitamos un black box que probablemente construiremos ahí en la casona, en una sala que tiene infraocupamiento, que es la Osvaldo Guesamín. Seguramente será el black box Osvaldo Guesamín, que será un espacio para la danza contemporánea, para el teatro contemporáneo, porque los artistas y los creadores culturales necesitan de espacios. Esta es nuestra labor. Ahora, León, para ir finalizando, sin duda todos estos procesos que va implementando la Casa de la Cultura Ecuatoriana como la Dirección de Gestión y Espacio Público, pues el público necesita también saber, ¿hay nuevos procedimientos para solicitar un espacio? Sí, estamos implementando todo un flujo programático que arranca en una herramienta virtual. Es decir, ahora por la página web de la Casa de la Cultura vamos a tener el acceso a una herramienta que es Reserva tu Sala, que le va a permitir y le va a permitir una seguridad al gestor cultural, al público, de un proceso ordenado. Sí, y además mecánico, ¿no? Informatizado. Si es que en el calendario es una herramienta muy sencilla de utilización, y si en el calendario yo puedo reservar la sala X, es porque tengo al menos un día para montaje, y entonces ese mismo programa, para poder reservar, lanza un formulario virtual que se rellena en línea, que no hay necesidad de escribir papeles y firmar oficios. Y ese formulario contiene toda la información técnica de lo que yo quiero hacer en la Casa de la Cultura, que a nosotros nos permite arrancar el proceso mucho más rápido. 72 horas después de haber sido entregado el formulario, tiene el gestor cultural una respuesta de inicio de trámite o de inviabilidad, porque pueden haber pertinencias de carácter técnico, de carácter financiero, de carácter cultural, que puede a lo mejor hacerlo inviable. Pero siempre abriendo una puerta al diálogo, evidentemente, porque, por ejemplo, una pertinencia de carácter técnico. Yo pido 20.000 vatios de audio para el Ágora, y digo, la de Metro Aguilera. Y digo, a ver un momento, 20.000 es un poco mucho, a lo mejor nosotros tenemos solamente 5.000, pero o lo pones tú, o a lo mejor no has pensado bien, mira, ven a ver la sala, y entonces el trato ya es personal con respecto a una necesidad técnica. es un diálogo ya en proceso, ya no es dejar un oficio aquí y venir a verlo 9 meses después y estar sin trámite. O sea, modernizar un poco el acercamiento y que este acercamiento a los gestores culturales, al público, a los clientes, como se los quiere llamar, sea en favor de un buen proceso. ¿Hay una fecha prevista para cuando el público ya pueda tener esta información, este sitio, reserva tu sala? El día de hoy tengo la revisión de la ficha técnica y del manual de usuario, porque va a haber un manual de usuario, y ojalá a final de la semana, como muy tarde, el lunes próximo, estemos lanzando ya la herramienta virtual. Página. Y haremos un lanzamiento y una socialización, obviamente. Bueno, siempre abiertos para que ustedes también puedan socializar este trabajo que lo encuentran realizando acá en Cultura FM y en los 940M, León. Gracias Muchas por habernos acompañado. Amigos, amigas, esta ha sido la participación de León Sierra, quien es el director de gestión y espacio público de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que nos ha dado a conocer que obviamente esta dirección tendrá una unidad de producción, una unidad técnica y la unidad de gestión, y la próxima semana ustedes podrán ya hacer uso de la herramienta técnica para solicitar los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos agradecer a León Sierra y también a nuestro público por habernos acompañado durante esta hora de programación, 120 minutos con información cultural. También agradecemos a nuestro equipo técnico, Diego Salazar, desde la cabina máster, el magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, nuestros reporteros Michelle Játiva, Gabriela Larrea, César Figueroa, Karina Soria. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Muchas gracias. Y queremos agradecer también en la voz incidental a nuestra compañera Patricia Noriega. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.